Buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Libre de Irola y Ratia. Otro martes más, hoy nublado. No nos acompaña el tiempo, pero lo que sí que nos acompaña es un montón de gente, que hacía un montón de tiempo que no teníamos un programa con tanto colaborador, con tanta gente que teníamos ganas de ver. Hoy voy a hacer incluso rueda de presentación, que hacía mucho que no hacíamos porque estábamos tan pocos. Hoy con nosotros va a estar Igor. Hola, muy buenas, para los de Wikipedia, que sigo vivo, que podéis quitar lo de mi fallecimiento. Sí, ¿qué tal? También estará Chucho, ¿qué tal? Sí, y puntual, por primera vez en la vida. Bueno, por primera vez. Por primera vez, eso puntual. Iba a decir. Creo que es la primera vez que llegas a uno de estos de presentación. También está Nekane, ¿qué tal? Opa, chicos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí estoy. Y también nos acompañará Raco, que todavía no ha llegado, porque este hombre pues está muy atareado, el laburo le tiene absorbido. Hoy nos hemos dado el relevo. Eso es. Y bueno, yo soy Sampe. Y esto es Biorritmos, la coctelera de la Irola. Bueno, ¿qué tenemos, chicos? Sumario, ¿qué...? Pues yo he recuperado una de esas secciones perdidas en el abismo, que es la del máster en carotismo. ¡Hombre! ¡Joder! Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos. Últimamente Chucho está recogiendo cosas anteriores. Ahí, sí. No sé si me estaré haciendo mayor, me vuelvo nostálgico, será el amor, no lo sé. No lo tengo claro del todo. Que te gusta lo vintage. Sí, ahí está. Sea bueno, lo que sea, te sienta bien. Y bueno, no quiero desvelar más hasta que me toque el turno. Muy bien. Igor, ¿tú qué nos traes? Que tienes muchas ganas de hablar. Sin hacer de menos a mi compañero Chucho, yo me aprovecho de todo el trabajo de investigación de este programa, que me han traído un pedazo de invitado de sorpresa que lo vais a flipar. Sí, señor. Hoy nos trae vino un amante de los caldos. Además, ¿eh? Sí, tenemos muchas cosas en común. Sí, Nekane, ¿tú qué nos traes? El legado de Tibu llega a Euskadi. Con ese titular, ¿no suena lo del legado de Tibu? Sí. Pues por petición popular me han dicho que tengo que hablar de esto un poco. Me han retado. Y a mí también. ¿Sabes lo que le digo yo al legado de Tibu? Bueno, ya. Bueno, yo os traigo, se cumplen 30 años de un peliculón que marcó, por lo menos todo el mundo la tiene en su memoria, de la infancia. Y bueno, pues yo os traigo una sección de cine en la que hablaré de esta película. También Remember. Y bueno, sé que Raco nos tiene preparado algo del ganso. Hablaremos un poco del Rey Bobón y de todo este tema de abdicación y demás, ya que está en boca de todos. Pues habrá que darle un poquito. Y bueno, Neka, si quieres empezamos. Sí, o te porque pongo lo un mío tema. Es muy corto, pero como somos tantos he decidido hacer minisección. Minisección, venga. Simplemente pues explicar el por qué la gente hace el legado de Tibu, que me parece totalmente una paridógena, por decirlo de una manera. Hombre, que puede tener su gracia, pero... Pero hasta cierto punto. Pero claro, ahora os voy a decir de qué viene esto, porque realmente el mensaje es brutal, ¿no? Pues os cuento un poco. Entonces, el legado de Tibu ha llegado mucho por las redes sociales, por eso hablo de esto, porque todo ha sido el boom en redes sociales y consiste en que un aita organizó el legado de Tibu, se llama, porque quería curar el cáncer de su hijo. O sea, todo fue por eso, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo el hombre? Se creó una página en Facebook, entonces decía que la gente que se metiese en el agua tenía que donar 30.000 euros. Lógicamente, la peña que nos está etiquetando y que realmente quiere que... O sea, la gente ahora lo ve como una chorrada. No suena nada lo del legado de Tibu. A mí no tengo ni idea de qué estás hablando, la verdad. Pues ahora en Facebook, ahora te sale, te etiquetan y te dicen, Chucho, te reto al legado de Tibu. Entonces, en menos de 48 horas te tienes que bañar en agua disfrazado. Ah, son retos online. Sí, eso es. Me cago en la marcha. Entonces, ahora... conocemos a gente, Sampi y yo, conocemos a una persona exactamente que ha hecho el legado de Tibu. Y que ya tiene mucha gracia. Entonces lo ha hecho, pero que sepáis que el mensaje de todo eso no es ahora toda la parodia que se está haciendo, sino que era porque un padre montó una organización y para donar dinero para su hijo que tenía cáncer y cada persona que se bañaba en agua tenía que donar 30.000 euros. Claro, lógicamente nos retan a nosotros a una mariscada y realmente el mensaje de todo eso era de que el que se bañaba tenía que donar esos 30.000 euros a la organización, que me parece una barbaridad de pasta. Fíjate, yo pensaba que era un tema higiénico, que era para que la gente, para contribuir a que se bañaran más. La que pita los calores, se suda tanto. Sí. Y el tío que lo hizo era Damián, un suizo, o sea, que no sé si en Suiza están bien de lo que es la cabeza. Amigo, o sí, amigo, pero bueno. lo que realmente el mensaje está bien, pero vamos, que la gente lo ha hecho como le ha dado la gana. ¿Y el negativo ese te lo manda cualquiera? ¿O? El negativo, el Tibu, sí, ahora, te etiquetan. Ahora me explico que sea suizo y que pida 30.000 euros. Claro, es un donativo para ellos. ¿Dónde acabará esa plata? Entonces, claro, ¿qué ha pasado con el Tibu? Pues que se ha viralizado, se ha tenido un engagement brutal, lo tenía que decir, Y claro, pues por Facebook, por los perfiles de Facebook, toda la gente ahora se dedica a hacer pues lo del Tibu y nos retan. Y encima con más inri de que les tenemos que en menos de 48 horas, si no cumplimos ese legado, te tenemos que invitar a toda la gente a una mariscada. Pues a mí me han visto. A mí también. Y es que encima me meten presión. Digo, a ver, o sea, hay que estar muy loco. Y encima la que tú y yo sabemos que lo hizo, decía que me iba a retar a mí. Así que vamos, vamos. Bueno, ¿qué te voy a decir? A mí me ha retado un colega que a veces que, pues hombre, le llamamos el Jarto. Así que no te voy a decir más. Él lo hizo. Y nada, pues me dice, ¿tú sabes esto de los retos? Te voy a retar. Digo, no tenía ni idea. Me enteré 4 días después. Así que le dije, mira. Por eso que la gente, por eso me han pedido que explique un poco cómo era. Pero a ver, o sea, se ha convertido en una gran parodia, pero realmente era porque el Damián, este suizo, era porque quería luchar por su hijo que tenía cáncer para que investigasen realmente el rollo que tenía, ¿no? El crío. Así que de ahí viene el legado de Tibu, más o menos, ¿vale? Y que sepáis que ahora se está extendiendo por toda Euskadi y que os puede tocar en cualquier momento que os etiqueten y esto que hacer el legado de Tibu, ¿vale? Y que sepáis que la gente lo afronta de diferentes maneras. O bien se va a Fuentes, o bien se va a los limpiacoches, que ya he visto a uno que se ha metido en uno de estos de los limpiacoches de presión. O bien se mete a la ducha. O bien, eso dije yo, digo, mira, me hago yo una en la ducha tranquilamente, pero como que no. Qué sexy, ¿no? No me parecía para producir ciertas cosas en el Facebook mío que tengo una reputación. ¿Y a los de los Lux les explican lo que es legado, la palabra legado, o se lo traducen o...? Legado, el que tengo aquí colgado, ¿no? Pues bueno, chicos, no sé si os habrá quedado claro un poco de qué viene el legado de Tibu y simplemente deciros que, como ya terminando un poco con el legado de Tibu, que Facebook, aparte, ha añadido un botón, lo va a añadir la semana que viene para saber si estamos solteros o no. No sé, para qué... Hombre, sí, sí sabes para qué. Bueno, sí, a ver, pero lo que va a hacer Facebook es integrar un buscador para buscar a gente soltera. O sea, Facebook ahora que se va a convertir en un metic o en un e-darling de estos o... Pero, muy bien, a ver, hombre, ya. Siempre lo pero yo lo que digo, para si en Facebook ya la gente que realmente lo rellena, que luego, bueno, hay gente que está casada entre amigas o lo que sea, pero vamos, que ya puedes poner tu estado civil en Facebook. Eso te iba a decir, ¿no? O sea, que me parece una gran gilipollez, ¿no? Aparte, ¿quién va a ligar por Facebook? No sé, o sea, no. Bueno, Nekane, venga, por favor. Hasta aquí ya la inocencia de Nekane. Bienvenida. Vale. Bueno, a ver, oye. Nunca vale. Se sabe, joder. Pues no, eso es. Bueno, chicos, después de esta sección y de Tibu, os voy a poner un temazo de Ty Segall, que la verdad es que le conocí hace no mucho y le vi hace bien poco en directo en el Primavera Sound y me pareció un artistazo, tiene 26 años, está metido en 1000 proyectos, toca 1000 instrumentos. ¿Familia de Steven? No. No, no sé, no creo que tenga nada que ver con el Ranger este ahora, que pega palos. No tengo ni idea. Pues ahí os va, un temita de él que se llama Sleeper y nada, que es un tío muy grande. Venga, yo os lo dejo. Dale pues. My dreamer, I pues ahí estaba el temazo de Teixeira. Vamos directamente con el plato fuerte del programa. Igor, te dejo en tus manos. Pues sí, hoy tenemos un invitado estelar, que la verdad que para nosotros es un honor que nos acompañe hoy. Y bueno, la verdad que es, como he dicho antes en la entrada, tenemos algunas cositas en común. Por ejemplo, pasó por la Facultad de Derecho, pero como él mismo ha dicho, él nació para estar en el teatro. Es actor, director, cantante, incluso escritor y gastrónomo. Pues, esta tarde de noche tenemos con nosotros en la Irola a Juan Echanove. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, igualmente. No, muchísimas gracias a ti, porque cuando nos encontramos con una persona tan polifacética, un Leonardo da Vinci de nuestros tiempos, que con el que se... No te pases, que va. Lo que pasa es que ya voy siendo mayor y que madrugo mucho. Entonces hago bastantes cosas, pero no. Y que nosotros, Juan, somos unos pelotas también, ¿eh? También, un poco, también, tengo que decirlo. No quería decirlo por no parecer antipático, pero joder, vaya peloteo. Pero, vamos, ¿sabes? A empezar así vamos a empezar la entrevista, entonces ¿cómo vamos a acabar? Pues imagínate. Pero ¿sabes, Juan, por qué te admiramos mucho? Porque mira, nosotros demandamos de la gente que tiene una plataforma y un sitio para expresarse, demandamos un poquito que ejerza esa cuota de responsabilidad. Y tú un día, hiciste que de tu voz... salir a la voz de muchos y te plantaste en un sitio en el que te podían oír y dijiste no a la guerra y expresaste lo que sentíamos mucho y bueno, pues fuiste nuestra voz una vez. Pues lo agradezco mucho, de verdad. Yo hice lo que tenía que hacer en todo momento, que yo creo que además de actor, yo soy un ciudadano y además no solamente en la guerra en la que se manifestaron el 90% de los españoles, sino en la primera guerra del Golfo, yo ya consideraba que era una guerra injusta y ahí sí que fue difícil, porque ahí no estaba todo el mundo de acuerdo en lo de la guerra, ¿recordáis? Con su padre, o sea, con en el gobierno. Fue bastante duro, realmente duro. Pero es que hay algo que yo creo que afortunadamente ya hemos superado todos, ¿no? Y es que yo creo que este país hay algo que tiene ya grabado a fuego, que es su comportamiento antibelicista total, ¿no? Una cosa, Juan, como contigo no podemos pasar por alto el cine y hablando de sagas y de trilogías, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora va a haber segunda parte de esto? Porque, por ejemplo, este año viendo la ceremonia de los Goya, el mensaje no tiene nada que ver con el vuestro de aquellos días. Parecía mucho más tibio y parece que las protestas se van apagando. No, mira, yo creo, fíjate que yo solamente he asistido, ni siquiera estuve en la ceremonia de los Goya, no a la guerra, ni siquiera estuve porque yo no estaba nominado. Yo a los premios, las ceremonias de premios para mí son algo verdaderamente traumático, no me gusta. Ya decía Fernán Gómez, y decía con mucha sabiduría, que en una ceremonia de entrega de premios, cuando hay 3 nominados a un premio y le dan el premio a uno, hay un 66% de insatisfacción e infelicidad y un 33% de celebración. Con lo cual, esas entregas de premios se convertían en lugares en donde la gente era mucho más infeliz que feliz. Y es verdad, es una reflexión que yo he seguido siempre a rajatabla con respecto a los premios. Pero también hay una cosa, y es que el cine tiene su plataforma, por supuesto que sí, pero muchas veces también los actores hemos denunciado lo que teníamos que denunciar, pero otras personas de nuestra propia profesión, que a lo mejor no eran ni siquiera partidarios de esa denuncia o de esa actitud, pues se la tuvieron que comer con patatas y con todo lo que ello conllevó, ¿no? Porque, como se puede ver incluso todavía, el cine y la industria del cine para todos los gobiernos, no solamente para este, es algo a vigilar, a tener en cuenta y a ser posible eliminar. Cosa que es curioso que ocurra en un país como España, porque en otros países en donde también la gente protesta de nuestro entorno, quiero decir, como Francia o Italia o Alemania o Inglaterra o Estados Unidos, no ocurre. La gente se manifiesta y no nadie, a nadie le sorprende que alguien, por el hecho de ser un personaje público, como un actor o un director, pueda manifestarse a favor de algo y no se lo tienen en cuenta, como aquí, que siempre andamos a ver qué podemos derribar. Una pregunta, Juan. ¿Cómo estás de cerca de Jaime, tu personaje en Conversaciones con Mamá? ¿Cómo vives, cómo te toca a ti la angustia que viven muchos españoles ante la situación actual? Bueno, el personaje evidentemente es un pobre pusilánime que toda su vida la ha construido en torno a, digamos, a aspectos económicos y materiales y aparentes y cuando se queda en paro se desmonta todo y su vida se va a pique, y entonces empieza a reflexionar qué me pasa, dónde estoy, se hace las grandes preguntas. ¿Dónde estoy yo frente a ese personaje? Muy lejos. Por eso me pareció bonito interpretarlo. Yo vivo de otra manera, pienso de otra manera. Ahora, también es verdad que toda esta situación yo la vivo desde un actor que trabaja. Fíjate, ¿qué voy a contar yo? Soy un actor que trabaja. Y no solamente que trabaja en el teatro, sino que además de trabajar en el teatro, trabaja en la televisión. O sea, no soy un privilegiado, soy un doble privilegiado. Y eso es algo que yo siempre tengo que tener en cuenta a la hora de moverme por la vida, porque a mí no me da la gana de mirar con orejeras y mirar para adelante y que lo importante es lo mío. Soy consciente de todo lo que pasa alrededor y procuro, en la medida de lo posible, atender a todas las necesidades que puedo atender, que son muchas, pero que generalmente pues no abarcas todo lo que quisieras abarcar. Yo creo que de todas maneras, más allá de la crisis material y del shock que se ha producido en nuestra sociedad, lo que más me preocupa es que la recuperación de esa crisis hay mucha gente que todavía no la quiere ver. Y no se dan cuenta, hay mucha gente que no se da cuenta de que la calle, la sociedad se está moviendo, y se está moviendo de una manera, y que cualquier cambio social que se produzca a partir de ahora hay que contar con la gente. Y eso todavía hay muchos sectores, que son seguramente los sectores más importantes de nuestro país, que no solamente son el gobierno, sectores importantísimos del país, no quieren verlo o se lo toman a chufla. Y no me parece realista, me parece que es una actitud verdaderamente estúpida. Totalmente de acuerdo. Una cosa, Juan, hay una cosa que, comentando entre todos los miembros del equipo, decíamos, es que Juan, en serio, parece un poco adelantado su tiempo. Ahora vemos los grandes actores de cine estadounidenses que han cogido la carrera en la televisión, en grandes series. Tú siempre has sabido tener una cuota de pantalla en televisión, participando en las series más exitosas de la televisión, y para tener ese punch, siempre estar on fire, como diría nuestra compañera Necane, y eso me imagino que te ayudaría en tu carrera, tanto en el teatro como en el cine, porque has participado en series como Un Paso Adelante, la más grande posiblemente de la historia, Cuéntame, ¿no? me imagino que eso ha sido una actitud totalmente estudiada. No creas, que va. Por ejemplo, fíjate, yo fui a Cuéntame a trabajar un día, y me queda 8 años. ¿Y por qué? Pues no lo sé. No lo sé. Yo, de verdad, a mí me ofrecían cada vez más intervención. Me decían, ¿quieres quedarte? Y yo dije, pues sí, la verdad, estoy a gusto, me gusta la serie. Creo que es una serie que se hace con rigor, que se hace dentro de lo que es la televisión, permite a los actores expresar su trabajo, nos permite trabajar, nos permite interpretar, nos permite que los directores nos dirijan y matizar, no corremos excesivamente, no se busca el resultado excesivamente. Y eso me impide hacer seguramente proyectos de cine para los que me han llamado y no he podido hacer por estar haciendo la serie. Pero lo que sí que siempre he intentado mantener, porque el teatro, la televisión, no, de verdad que no hay nada calculado. Yo, todo lo que me ha ocurrido en la televisión me ha ocurrido por casualidad. El cine sí que es posible que haya pensado siempre, a lo mejor, qué hacer y qué no hacer. Pero lo que sí que, de alguna manera, si alguien quiere saber exactamente cuál es mi manera de pensar frente a mi profesión como actor, hay que mirar el currículum del teatro, porque todo lo que he hecho en teatro ha sido porque he querido hacerlo. No, en ningún momento he pensado en hacer una función por solamente profesionalmente, pues porque yo, como cualquier ciudadano, pago el colegio de mi hijo, quiero decir, que no, y tengo una serie de necesidades, los recibos de la luz, en fin, quiero decir, pero en teatro casi siempre, incluso además en muchos de los títulos que configuran mi carrera, muchas de esas obras las he coproducido incluso. Entonces he asumido riesgos, y el teatro sí que es, digamos, de alguna manera, un ámbito en el que me encuentro muy a gusto. No quiero decir que el cine y la televisión no lo esté, porque lo estoy, pero el teatro para mí tiene algo verdaderamente especial. Entre otras cosas, me permite viajar, conocer gente, y a mí, si hay algo que me gusta, es el contacto con la gente. O sea, eso, yo no sirvo para quedarme en casa mucho rato, y tampoco, no sé, me gusta. Mira, ahora mismo estamos hablando y estoy en la puerta de un bar. Parece bien. Fuente de inspiración. Claro. Oye, que por cierto, que trabajar también como... Soy Necane, ¿eh? Opa. Que Hola, trabajar Necane. Con un amiguete como puede ser Imanol Arias también será mucho más fácil, ¿verdad? Bueno, a veces no te creas, porque hay un refrán que dice que donde hay confianza da asco. Sí. Y hay veces que por conocernos demasiado, y por tener tan tan estudiada la partida de ping-pong coreana esta que tenemos Imanol y yo en la vida, que es que ya parecemos esos dos coreanos jugando al ping-pong, que no hay cosa más aburrida, porque no se ve ni la bola de lo rápido que van y de lo perfectos sí. que son. Bueno, pues a veces nos hace cometer errores, y sobre todo, además, uno se acostumbra, digamos, al otro, el uno se acostumbra al otro, y eso hace que al final podemos acabar hasta saturados. Nosotros, Imanol y yo, que somos amigos desde hace muchísimos años, y además somos familia, porque yo soy padrino de su hijo mayor y Pastora Vega es madrina de mi único hijo, y, o sea, que ya te digo, tenemos lazos familiares, pero además de eso, somos dos actores que hemos trabajado mucho juntos y además somos muy amigos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando no trabajamos, nos vemos lo menos posible. Mira, una cosa, Juan, yo tengo una impresión sobre ti, dime tú si es la correcta, que te gustan las cosas hechas como siempre, como las de antes. Por ejemplo, me ha encantado esa vuelta que hicisteis al radioteatro, como recuperando pues los valores de antes con aquel cuento de Navidad, y yo creo que en el tema gastronómico tú también buscas eso, un poco la cocina de antes, los sitios que se cocina como cocinaban las abuelas. Juan, yo creo que también tienes un poco de cara con el tema de Imanol Arias, los dos colegas, de comida, de bebida, de buenos vinos, ¿eh? Sí. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Jódete. ¿Habéis hecho la de la plaga de langosta? Alguien tenía que hacerlo. Sí, señor. Que sí. No, escucha, de verdad, esto no te lo vas a creer. Pero yo creo que lo más complicado que he hecho en mi vida, y el día que decidí dejar de hacerlo, fue para mí una liberación, fue Un País para Comérselo, por varias razones. Grabarlo era enormemente complicado. Luego, cuando tú editas un programa en el que has grabado 450 horas y editas 34 minutos, todo el rato estás comiendo. A lo largo de los cinco días que duraba la grabación de cada capítulo, había días incluso en los que Imanol y yo en el coche volvíamos al hotel y teníamos que parar en la gasolinera a comer unos Doritos, porque no habíamos comido a lo mejor en todo el día. Pasábamos frío, calor, o sea, la cosa era bastante complicada. Pero sobre todo, este es un tipo de programa que yo lo he aprendido a posteriori, si lo hubiera sabido a priori no lo hubiera hecho, y es que hasta qué punto la gente al final es enormemente, o sea, la envidia, es verdad que la envidia nacional, la envidia es nuestro deporte, pero de verdad que había gente que incluso, yo creo que le ha sentado mal que hagamos esa definición gastronómica de España, que yo por otro lado la sigo haciendo, pero ya no la saco por la tele, sí. Pero la sigo haciendo, ¿eh? Y luego te diré una cosa, sí es verdad que soy un amante de las raíces, pero en el fondo mi pensamiento está en el pasado mañana. Yo creo que Twitter, Facebook, todas estas redes están obsoletas. Yo estoy esperando a ver qué va a pasar después, porque y en el terreno de la cocina, lo que yo no soporto es la falsificación, es decir, la apariencia de un fenómeno creativo cuando no tiene alma detrás. Porque sí que es verdad que luego al final, cuando algo está bien hecho, ya sea en nueva cocina o en cocina tradicional, no se emociona. Y que os voy a contar a vosotros, te lo juro, estoy justo ahora mismo en la puerta del bar Rioja, que yo creo que no hay cosa más popular ni más tradicional en todo lo viejo de Bilbao que Rioja. Yo te he dicho que tenemos muchas cosas en común, porque yo soy cocinero y aparte también empecé derecho y lo dejé colgado, y bueno, quería tocar estas cositas contigo. Tú, por ejemplo, ¿qué recomendaciones nos haces? Tú cuando vienes aquí al norte, yo sé que te tira Guetaria, pero por esta zona vizcaína... Bueno, pues esta zona vizcaína yo recomiendo, hay muchos, por de pronto voy a decir el primero de todos, porque no solamente por pasión familiar y de cariño, sino porque lo vale, Fernando Canales en el Palacio Euskalduna, el restaurante Chanove, es mi primo, el restaurante no es mío, hay mucha gente que como se llama Chanove el restaurante cree que yo tengo que ver, no, afortunadamente no. Para el restaurante yo no tengo nada que ver, no, es solamente es mi primo Fernando Canales, que es mi primo carnal, y que es un cocinero como la madre que lo parió, y que es un grande de la cocina, y un tipo además muy interesante, un pensador interesante, yo es un tipo al que adoro, a Fernando, por un lado, eso por un lado. En la capital, ahí. Muy bien. Luego te diría, yo te diría que los dos fenómenos de irrupción de gran solidez y que tiene Bilbao y que no tiene Guipúzcoa. A ver, mójate. Eso es lo que queréis, porque yo sé que eso es lo que queréis. Confrontaciones. Son en EcoH y Josi Amarica. Sí. Hombre, EcoH es un grande. O sea, Azurmendi y Guggenheim y Nerúa, es decir, son para mí dos junto con Ángel León en el puerto de Santa María, el triángulo de las Bermudas, de lo más grande que se está cociendo en este momento en la gastronomía nacional. O sea, que te pones chato cuando vienes aquí, ¿no? Podemos decir. Sí. No, que va, porque como vengo haciendo teatro tengo que cuidarme. De verdad, pero hoy hemos venido para hacer rueda de prensa y prensa. O sea, hoy no hacemos la función, por eso hasta ahora estoy por aquí. Y entonces es cuando yo aprovecho y me vengo solo, ya te digo, me estoy dando un paseo y digo, bueno, me tengo que hacer la entrevista con estos chicos para que me pillan en un bar, porque está, no me quedo en los super casual, lago por la calle. Nosotros también estamos con vino, Juan. Nosotros también estamos aquí, podemos casi brindar radiofónicamente. Yo estoy con Zurito. Bueno. Oye, Juan, no le quiero dar al vino, ¿sabes por qué? Porque estoy solo y entonces si me pierdes. Yo no sé pedir un vino, yo sé pedir una botella. Tengo ese defecto. Tú eres de Bilbao, ¿no? Pero y me la bebo. Que lo peor es que me la bebo. A mí, ¿sabes eso que hace la gente a veces de pedir una botilla y llevarse la mitad a casa? A mí me parece una ordinaria. Yo me la llevo puesta. Oye, Juan, tengo una anécdota personal que la verdad es una de, trata sobre una de tus películas que pues mitiquísima además, como es Bajarse al Moro. Vaya, ahora vamos a hablar de porros. No, para nada. Hombre, todo va ligado, pero no va de eso. Vais a arruinar mi no sé, para no, nada. No tengo ninguna imagen que defender, pero en todo caso, en caso de que tenga un resquicio de imagen, la estáis jodiendo. Nada, Venga, dale. No, mira, es que hace casi ya 10 años van a hacer de la vez cuando yo estuve en Chef Chauen. Y da la casualidad que nos encontramos, yo ya había visto Bajarse al Moro, pero nos encontramos con Moja, el chico que le llama el taxi a Verónica Forqué. Bueno, pues nos encontramos con él, nos habló de ti, nos habló de Verónica Forqué, tal, no sé qué, nos decía, no sé qué, 20 años diciéndome que siempre sí es Verónica Forqué guapa y tal. Y nada, pues lo que simplemente contarte que el hombre te recordaba con un cariño enorme. Pues mira, me hace muchísima ilusión porque además, fíjate, para mí Bajar al Moro en esa película fue un regalo de la productora. Ajá. Porque yo era el único actor de la película que no rodaba en el Moro, porque como bien decía el personaje, Jaimito nunca podía bajar al Moro porque tenía cara de sospechoso. Entonces, sí, bajó los últimos días de rodaje de la película, se hicieron en Marruecos, en Chauen, y entonces pues yo me iba a quedar allí solito y me dijeron, pues vente, y además me dieron una misión que fue chofer de producción. O sea, que llevaba al productor ejecutivo de la película, que era José Luis García Sánchez, con el que luego he hecho tantas películas. Sí. José Luis García Sánchez era el productor ejecutivo de la película, con lo cual le llevaba yo en el coche de chofer, y luego me hicieron foto fija. Uh-huh. Me dejaron una cámara, una Leica, que me la dejó Teo Delgado, que era el ayudante de cámara de la película también, de Juan Amorós, que era el director de fotografía. Y bueno, al llegar a Algeciras, ya en el coche, después de cenar, la primera cena con el equipo, me quitaron las llaves, los de producción. Me dijeron, estás despedido de chofer. Pero luego en el Moro... Si la imagen te la estás cargando tú, por qué, te puedes imaginar por qué, pero luego en el Moro, con la cámara, sí, hice aproximadamente... En aquellos tiempos no había todavía foto digital, era foto en carrete. Hice 1000 y pico fotos que se revelaron, de las cuales valió una. Muy grande. Una. Las demás eran un minarete, un vaso de té. O sea, andaba yo pues como Jaimito. Pues sí, oye, pues nada, que nunca pensé que te iba a poder decir esto, pues mira, ahí está, que Moja nos habló genial de ti, de Verónica, y que... Joder, pues te lo agradezco, porque para mí es muy bonito, ¿no?, que alguien y de otro país y tal se acuerde de ti. La verdad que... es que este tipo era un tipo muy malo. Estaba igual, ¿eh? Estaba igual, porque volvimos a ver la película para decir, oye, no me lo igual, puedo. Igual. Y estaba igual el tío nada, que había cambiado, nada, pues había crecido un poco, pero estaba igual. La gente del riff ya sabes cómo son. Son muy duras, sí. Mira, Juan. Sí, la gente del riff son duros. Mira, Juan, te voy a meter, no sé qué calzado llevas o si vas pantalón largo o yo qué, pero yo te voy a meter tres charcos y tú te metes en ellos. Venga. Los que quieras ahora. Venga. Una, ha aparecido un partido de izquierdas con caras nuevas. Otra es... ¿qué pasa? El siguiente paso para una democracia real es la desaparición de la monarquía. Y otra un poquito más light es, ¿qué refleja de la población española cuando Ocho Apellidos Vascos es la peli más taquillera de España? Mójate hasta donde tú quieras. Vaya tesis doctoral, macho. Dale un trago al Zurito. Vamos por partes, voy a pedir otro Zurito. Vamos por partes, que se me hace bola como a los niños el filete. Di que estás robando un país para comérselo, ¿eh? Vamos a sacar una tapita. Vamos, podemos. Podemos. Sí. Todo el mundo lo que quería era que la gente hablara y que la gente que se manifestaba, que hablara. Es decir, que se presentaron las elecciones y además lo hacían con la boca pequeña, pensando que las iban a perder. Parece ser que están concitando en torno a ellos una opinión desengañada que está dispuesta a votar. O sea, aquí la gran equivocación ha sido pensar que la gente no quería volver a ir a votar. No, no quería volver a ir a votar determinadas cosas. Y ahora han decidido votar a Podemos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues está, la pelota está en el campo de Podemos, porque ya se está viendo, y además yo creo que lo están haciendo bien, y es que no es fácil crear un partido político que ya se presente a unas elecciones con un programa a cumplir y demás. No es fácil, pero ahí están. Entonces, lo mínimo que merecen es un respeto. Yo, particularmente, no es una opción que vote. Yo siempre he votado a una izquierda erróneamente o no, lleva mucho tiempo peleando por muchas cosas desde el exilio en este país y que se ha convertido en una agrupación de partidos distintos que ha venido desde el Partido Comunista, lo que es hoy en día la agrupación Izquierda Unida. Quiero decir, no necesito, digamos, la aparición de otra opción, porque todavía creo que se pueden renovar las cosas desde determinadas posiciones, pero celebro que no se haya manifestado una abstención galopante y haya aparecido una opción política que ilusione sobre todo a determinadas capas de la sociedad que necesitaban esa ilusión. Yo no son los míos, pero los respeto enormemente. De momento te has salpicado un poquillo el pantalón, bien. El rey, o sea, vamos, lo que es la monarquía. Sí. Hay dos cosas que quiero señalar con respecto al rey. Primero, soy republicano. Entonces ya cualquier cosa que diga sobre la abdicación, sobre tal otra cosa, pues entonces esto es una tontería porque soy republicano. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Una república. Pero bueno, en todo caso, a mí no me preocupa tanto la jefatura del Estado como el estado de las cosas. Es decir, yo lo que me gustaría sería que la gente entendiera de una vez que lo que hay que hacer es dejar que la ciudadanía hable y que no hay que tener miedo a la expresión de la ciudadanía. Entonces me parece mucho más importante un referéndum sobre si queremos monarquía o república que la aparición de la Tercera República, porque en el fondo es algo que sinceramente me da igual. O sea, quiero decir que me parece que hay otras cosas muchísimo más importantes en cuanto a lo que es la configuración del Estado, ¿eh? Porque sí, sí. Con monarquía o con república lo que hay que definir aquí es qué coño de Estado federal queremos. Porque si no, es decir, me da igual quién lo va a hacer, porque luego a lo mejor de repente te toca un presidente de una república del Partido Popular y estaría dispuesto a modificar la Constitución para convertir este Estado en un Estado federal, no lo sé. A mí lo que me interesa, sobre todo, es la configuración del Estado más que el rey. Ahora bien, también digo por mojarme, no me gusta el cachondeíto con el rey, porque a fin de cuentas el rey es un tío que ha estado en la jefatura del Estado los mismos años que Franco, y no se ha comportado como Franco, queramos o no. Y luego también he de señalar una cosa. Creo que es el único representante de una institución en este país que ha pedido perdón por algo que ha cometido un error. No recuerdo a nadie. Yo no he visto a Aznar pedir perdón por meternos en la guerra del Golfo. Yo no he visto a Zapatero pedir perdón por no reconocer la crisis. Ni a ningún rey de la historia. No he visto a nadie. Y el rey, por lo menos, mira, cuando salió de la clínica, yo vi por televisión que dijo, perdón, no lo volveré a hacer más. Bueno, yo creo que, en todo caso, a mí eso ya te digo, que me preocupa bien poco, porque es que soy republicano. ¿Y qué era lo otro? Era lo de... Ocho apellidos vascos. A ocho apellidos vascos. La gente lo que quiere es reír de una vez. Porque evidentemente ha habido otras películas, quiero decir, para entender la cosa vasca, por llamarlo así, evidentemente hay otros directores, hay otras películas, hay otras obras donde uno puede encontrar muchas más claves que en ocho apellidos vascos. Pero mira, por fin nos podemos reír hasta con esa película. A mí no es que me guste, también es lo mismo que te digo lo del rey, yo soy de otro tipo de cine. Pero celebro que se pueda hacer y que sobre todo tenga unas cifras de espectadores tan grandes, sobre todo en el País Vasco. Pues sí, hombre, aquí ya teníamos un poquito de humor en ese sentido, con vaya semanita y demás, ya llevaba mucho tiempo riéndose de cosas que no se podían reír antes. Ahí es donde yo iba a ir. Creo que la aparición de fenómenos ya un poquito más digamos, más multinacionales, como ocho apellidos vascos, está sembrado por ese gran trabajo de vaya semanita. Bueno, y lo último, preguntarte que qué opinas de estas tecnologías, Twitter, Facebook y demás, que vemos que... Ya te digo, obsoletas, ya te lo dije, Nicane, obsoletas. O sea, creo que estamos trabajando sobre tecnología que nos regalan como obsoletas. Yo creo que hay un sitio en la CIA, en la NASA, donde sea, en Japón y tal, debe haber un ático de Sony en donde se está trabajando sobre una realidad virtual que ya excede a nuestro entendimiento. Ya. O sea, yo creo que lo que nos llega a nosotros es el consumo de la basura. Lo mismo en coches, que en tecnologías, que en redes y tal. Hoy en día, lo que sí que es increíble es que parece ser que el consumo medio o la permanencia media en redes sociales de un ciudadano español es de 1.5 horas al día. Una pasada. Esto es increíble. En mi caso, yo es que tengo una tara, pero bueno. Juan. Que no, tú eres asocial en la red. No, al revés, es que es la mujer tecnológica. Vive ahí, o sea, vive ahí. Vivo por y para. ¿Y no te parece que todo es muy lento, muy malo y que todo es muy básico? ¿Verdad? O sea, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, también encuentro cosas buenas, ¿sabes? No, yo también. Yo vivo pegado a la tecnología, ¿eh? Pegado a la tecnología. O sea, no. Es que aquí hay un señor que me está cogiendo de la mano. Estamos en la radio, señor. Que saludos, señor. Que justo ahí me está hablando. Hola, buenas. Apa ahí, caballero. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy aquí con el que está de... Sí, es Juan Echanove. Llámale Juan Echanove, que sepa cómo se llama. Sí. Opa. Muy bien. Increíble. Madre mía. Juan, un millón de gracias. Lo que me ha costado ensayar con este hombre es que estar aquí justo al final de la entrevista. Juan, mil gracias, te seguiremos. Que sepas que aquí siempre tendrás un huequito en Biorritmos porque eres uno de los nuestros. Y nada, un millón de gracias por atendernos así, por esa sinceridad. Un placer, de verdad, y encantado. No, gracias a vosotros, de verdad. Y si vienes aquí, te damos de comer de lo bueno, lo mejor. Te voy a decir una cosa, en estos tiempos que corren, una de las cosas mejores que puede agradecer a alguien como yo es que le hagan una buena entrevista, así que os lo agradezco muchísimo. Gracias a ti, de verdad, Juan, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Venga, gracias, Agur. Hasta luego. Agur. Bueno, vaya placer, ¿eh? Vaya placer este tío. Voy a poner de fondo la canción que antes has dicho que... Antes ha dicho Igor, que también era cantante, pues voy a dejar poner de fondo la canción de Juan Echanove con Ana Belén y Víctor Manuel. Y de mientras, Chucho, tú nos tienes para algo, ya que vamos hoy apretados, estamos tantos, hoy no ponemos ni tema de canción, de separar un tema para separar secciones. Ni para vaciar el orinal. Nada. Tiempo hoy. Venga, adelante con tu karatismo, ¿no? Pues nada, sí, el máster en karatismo lo he resucitado, que ya hacía muchísimas lunas que no lo llevábamos a cabo. Y bueno, pues me he centrado en un mundillo que creo que controlo bastante, que es el mundo de la hostelería. Es, pues, bueno, como echándole un poquito de morro en la vida, pues puedes conseguir comer más barato o incluso comer gratis. Depende de las situaciones, y de los entornos y de todo. Y bueno, voy a empezar un poquito con pues, cuando tú llegas a un restaurante, ¿no? Un restaurante o una zona de platos combinados o lo que sea. O bueno, tú te sientas ya pues con una actitud, bueno, ya con el morro un poquito torcido, un poquito cabreado. Eso tú. Eso es. Y bueno, pues te sientas y pides de normal y tal. Y bueno, ya cuando te empiezan a traer los platos, pues lo que debes hacer, lo primero de todo, es pues quéjate un poco de la cantidad, ¿no? Ya te empiezas a poner pegas ya desde el principio, de buena manera, no es plan de ponerse como un energúmeno y empezar a liarla ya a priori, porque entonces pues la gente no te va a tener en cuenta, ¿no? Entonces pues te quejas de la cantidad, te puedes quejar un poquito del precio también, es algo interesante que puedes hacer, y de la calidad del producto, ¿no? Pues bueno, pues Esto no es fresco, te las das un poco entendido. No son caseras estas croquetas. Chuleta, el precio que tiene no es label. Chicote. Eso es, me estás dando un poco McDonald's, pues eso. Haciendo amigos, ¿no? Haciendo amigos, eso es, pero todo muy sutilmente, ¿eh? Ya te digo que no es plan de montar energúmeno porque entonces, o sea, tú tienes que parecer simpático a priori, ¿eh? No puedes parecer un imbécil o un carcamal porque entonces te van a tomar por el pito un sereno y te puedes ganar pues el típico escupitajo de vuelta y vuelta entre tu hamburguesa o algo por el estilo, ¿no? Conoces la hostelería, dices. La conozco bien, eso es. Luego también, bueno, cronometra un poco el tiempo que tardan en servirte, pues para poner las pegas, ya sabes, esto que pusieron de moda hace mucho, pues estas cadenas de pizzas a domicilio, de si no llegaban a tiempo, pues te devolvían el dinero, pues tú haz un poquito eso, oye, llevo aquí 4.5 horas esperando, no, para encima para que me traigas un filete que se tarda 2 minutos en hacer, pues eso, tú vas poniendo pegas a todo, ¿no? Luego ya al final, pues ya viene el plato gordo, ¿no? Ya cuando quieras conseguir el descuento adecuado, pide hablar con el encargado. Eso ya el camarero que te haya atendido le va a acojonar totalmente, ¿no? y una vez que venga el encargado, pues puedes quejarte un poco así familiarmente, pues que no has tenido un trato adecuado con el camarero que te ha atendido, que te ha tratado mal. Pero Chucho, eres un cabrón. Soy un pedazo de cabrón, ver, vale, son vale. 16 años de experiencia. Madre mía, esto, al final desde Biorritmos no aconsejamos, sí, lo que dice Chucho, este es un canalla. De hecho ha salido una técnica adyacente a eso, que es el poli bueno, poli malo. Dice, a ver, yo me lo he comido, pero mi mujer dice que está asqueroso. Eso ya, fíjate, aquí tenemos otro que también sabe un poco de lo que hablo. Sí, y luego, pues bueno, ya más, si ya quieres conseguir un plato gratis o incluso que te inviten a la comida y a la copa de después, el sistema de pelo en el plato siempre funciona. No van a, o sea, el camarero o el cocinero no se va a poner a mirar si el pelo era suyo. ADN, o sea, tú, no van a hacer, no, como vean un pelo ahí, lo has podido echar tú, has podido llevarte, pues eso, un manojito de pelos en el bolsillo, en un saquito, lo echas ahí, montas la de Dios es Cristo, cuando ya te has, por supuesto, te has acabado ya el plato, en plan con las últimas migajas, oye, mira lo que me encontraba aquí, o sea, pues la harías un poco, o bueno, luego ya... ¿Contemplas la variante del mosco? La del mosco también, estas mosquitas que había antes que se vendían en las tiendas de bromas y tal, también es puede servir pues en tu copa o en tu café o lo que sea, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente sector, ¿eh? El siguiente sector es en el bar. En el bar, en un bar de pinchos al uso, ¿no? Lo que puedes hacer para sacarte un pincho poto por la cara, que hace mucha gente, es acudir al bar a última hora. Ya sabes que ya pues suelen sobrar pinchos en los bares y tal, pues acudes a última hora. Hay ruta peregrina. Hay ruta peregrina, ¿eh? Tienes que informarte bien, pues eso, en la zona que tu radio de acción, donde vas a actuar, a qué hora cierran los bares y todo el Cristo, pues ya te vas acercando a ellos y pues eso, ya como hay muchos pinchos encima de la barra, pues seguro que el camarero se va a enrollar un poco y que antes de tirarlos pues te va a ir invitando, ¿no? Al acercarse tienes que hacer un poco el ruido de... Eso, sí, pero no, todo esto siempre con una sonrisa muy sutil, vale. No puedes ir de capullo, porque entonces todo lo que te estoy diciendo no sirve absolutamente para nada. Sí, porque además yo creo que es algo que todos hemos pensado, pues típico bar a tarde que hay pinchos y qué hacen con todo esto, entonces igual para ellos queda hasta bien, ¿no? Claro. Dar un par de pinchos a las urraquillas que pasen por ahí. Sí, porque el camarero en cuestión pues va a pensar que está teniendo un trato agradable con ese cliente que lo está fidelizando, ¿no? Entonces tú puedes aprovecharte de esa situación. Otra cosa que puedes hacer también, ya si ves que el camarero no te ha ofrecido, tú le pides el pincho, ¿no? Y ya en el momento en el que te lo ofrece, le preguntas, oye, ¿desde cuándo están estos pinchos? Claro, le preguntas desde qué hora están, igual te dice, bueno, mediodía, tarde, le tuerces un poco el morro, ya te has ganado el descuentito, ya te has ganado el descuento seguro, ya vas a tener ahí para que te den ese y otro más incluso, ¿no? Ya esto ya es lo que te voy a decir ahora, ya es extremo, esto ya es el gorrón máximo total, que es aprovechar la ausencia del camarero, pues dícese, pues hola, eso es muy guarro. Sí, eso es muy guarro, eso es muy guarro. Pero eso pasa de verdad. Sobre todo, wow, sí, me he visto muchas cosas. He visto muchas cosas en mi vida. Tú aprovechas pues bueno, yo en mi caso no, pues, esto hablo para los más carotas, el máximo carotismo. Pues aprovechas pues que el camarero vaya pues a hacer sus necesidades o que le han llamado de la cocina o lo que sea, y vas y atacas las gildas o los pinchos de bocado, estos que puedes comerte rápidamente. De hecho, yo tengo un dato, el departamento de urgencias de Osakidetza atiende más de 150 heridos por mutilación por el palillo de la gilda todos los fines de semana en Bilbao. La gilda es algo que tú te tragas y luego si viene el tío, pues... Es una jeta, pero de sí. Luego hay otro sistema, también este es menos gorrón, pero también es bastante gorrón, que es, vas en una cuadrilla bastante numerosa, empezáis a pedir pinchos a lo loco, claro, a ti no te cobran cada vez que te dan un pincho, te cobran luego ya al final toda la ronda. Y claro, es fácil, a no ser que seas un camarero muy intrépido que le apunta a todo, es fácil que al final el camarero pierda la cuenta, ¿no? Y entonces cuando te preguntan, oye, ¿cuántos has comido? Pues sí, en lugar de 7, pues dices, pues 3, o dices 4, y menos pinchos que vas a pagar. Esa es otra. Muy bien, y luego ya voy con la última, el último apartado, que es esto ya es, eso es extremo, esto ya es para el auténtico máster, en carotismo, que es, pues por ejemplo, te puedes colar en una sidrería, o una bodega, te agencias un vaso, ¿y quién va a controlar si tú estás comiendo una mesa? Nadie, ¿eh? Nadie. Tú te cuelas, coges un vaso, te pones a beber de la cupela y nadie va a decir, tú cuando entras a una sidrería no te ponen un numerito con la mesa en la que estás. Eso no, lo tú, veo mejor que, hay mucha gente. Que robar los pinchos del bar. Sí, hombre, es que, a ver, hay diferentes niveles, Entonces vas ahí, bueno, te puedes pillar un ciego impresionante y no has pagado ni un duro, ¿sabes? Niveles como gorrón, cabrón, hijoputa. Hijoputa, de todo, de todo. Hoy no hay pasapágina porque lo tengo por el embés, ¿eh? Entonces no hay pasapágina. Otra cosa, atento a las inauguraciones, que se abren y se cierran bares continuamente. Entonces pues tienes que saber qué bares se abren para ir y comer y beber gratis, ¿no? Y luego ya la máxima, mi favorita, que es: ponte un buen traje, échate una pareja, esto siempre es mejor en pareja, y cuélate una boda. Una boda numerosa, te cuelas una boda, y ¿De parte de quién viene este? De ya, pero tú te metes, te mezclas con la gente, y ya cuando el novio o la novia, que están nerviosos a que todo salga bien, pero no van a estar atentos de si alguien se ha colado, ya cuando se dan cuenta que tú estás ahí, por lo menos has catado el lunch. Pero igual es el hijo de la Mari que siempre funciona. Exactamente. Y bueno, y con esto termino el máster en carotismo. Espero que no hayáis tomado mucha nota de ello, porque perjudica a mi sector. Es muy canalla, Ahí sí. Lo tenéis. Oye, vamos directamente, os voy a contar. Hoy no paramos. Hoy más que nunca es coctelera, Biorritmos. Porque sí, no se va a parar, no hay ni canciones, ni hay nada. No hay tiempo, estamos muchos y ahí hay mucho tema para de lo que hablar. Y os voy, como ya había dicho en el sumario, os voy a contar que se han hecho 30 años de... cumplido 30 años de una película mitiquísima, que si yo os digo que esa película tiene tres reglas, como es no mojarlos, no exponerlos a la luz del sol y no darles de comer más allá de las 12, pues son los Gremlins. Que Tamagotchis iba a decir. No, Tamagotchis, no. Que cumplen 30 años y pues nada, es la primera, la precursora de todas estas películas de mini monstruos que luego salieron y demás. Es una película de Spielberg. Y ¿Spielberg es el director? ¿No es Joe Dante? No, el productor es Spielberg. Digo que es Spielberg porque ya tenía la mano metida en todo. Uh-huh. Incluso tiene un cameo en Gremlins que aparece andando en bicicleta. ¿Sí? Sí, aparece andando en bicicleta, dando un par de vueltas y tal. Se le ve claramente, es él. No hay manera de... No lleva gorra, pero se le ve que es él. Y bueno, pues os traigo curiosidades que quizás no conocíais de esta película. La primera es que pues es también la precursora de las películas no recomendadas para menores de 13 años. Hasta entonces estaban las de menores para mayores de 18 y punto. Y ya está. Y de repente pues creó una saga en la que iba a ser terrorífica, porque la verdad es que tuvieron nota de las curiosidades, es que tuvieron que... suavizaron ciertas escenas. Edulcoraron. Edulcoraron un poquito ciertas escenas que eran un poco bestias. Yeah. Y nada, pues si queréis os lo cuento después, pero sobre todo es porque fue la primera en modificar el género este del. Sí, el Peggy, que se llama. Para, ¿no?, menores de 13 años. Uh-huh. Te digo una cosa: Gremlins para un niño pequeño en esa época, ahora pues un niño pues ha visto de todo, pero en esa época que éramos muy inocentones. Sí, sí. Mucha pesadilla, ¿eh? Yo era un poco rebelde de pequeño. Llegué a ponerme una cresta blanca y todo, por Strike. Otra curiosidad de esta película es que se rodó a la vez que Regreso al Futuro, y compartieron partes de escenarios de rodaje, como es el Card House Square, que es el mítico reloj que ha salido en 1000 películas y es en el que sale mítico de Regreso al Futuro, que sale en casi todas. Yo no sé si no me quiero aventurar a decir en todas, pero que sale en casi todas ese reloj. Y pues comparten parte de... Se ve casualidad esta plaza y que salen en un montón de películas. Ya pasaban cosas en la plaza, ¿eh? Ya pasaban cosas en esa plaza. También el productor de Regreso al Futuro era Steven Spielberg y Robert Zemeckis pues estaba ahí a la hora rodando con Michael J. Fox y demás, y mientras estaba rodando también Gremlins. Otra... Los muñecos eran animatronics, como todos los podemos imaginar, y llegaban a costar $40,000 de la época. Una salvajada. Cada muñeco. Salvajada. Y tardaban tanto en manejarlos, eran muy difíciles manejarlos, que había incluso escenas después de bastantes horas de rodaje en las que los actores se dormían. Algo increíble, que era como en plan, a ver, que tiene que levantar una ceja, tiene que hablar, corten, mal. Tiene que, o sea, era una salvajada. $40,000, y aquí teníamos a Doña Rogelia y a Macario y a Monchito. Eso es, era otra manera, pues a la americana, ya sabemos. Otra cosa que es que el origen de los Gremlins es que surge en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y es que pilotos y conductores de vehículos se quejaban de averías producidas por monstruitos pequeños, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ya cuando no sabían ya qué decir, pues se quejaban de esto, y de ahí empezó a surgir la idea de los Gremlins y el Gremlins malo y todo eso. Sí, porque, ¿no?, de un japonés, ¿no?, lo saca el protagonista. No me he documentado tanto. Sí. El rollo, lo que sí que he visto es que sí que viene de esto, del fenómeno este de los soldados, que es pues la excusita. Me vino un monstruito y me cantaban Frank Sinatra. No creo. De hecho, una de las mejores escenas de la peli es uno de un veterano de la Segunda Guerra Mundial contando la experiencia que ha tenido. sonido. El yankee ese. Sí, es hasta. No sabes, es inquietante esa escena. Vale, otra. Al principio Gizmo iba a ser el malo. Venga, hombre. Gizmo es el muñeco malo. Sí, sí, sí. Eso dijo Spielberg cuando le presentaron el muñeco. Dijo, pero ¿cómo va a ser este el malo? Si esto dámelo para mi hijo. O sea, y nada, lo convirtió en el bueno y pues le dieron una vuelta al muñeco y le volvieron esa pinta mala y fea de los, pues de sus hermanos, ¿no? Uh-huh. La otra es que otra de estas que la escena que suavizaron, pues por ejemplo fue que mataban a la madre de Billy. Y le hacían auténticas judiadas, le cortaban la cabeza y la tiraban por las escaleras. Al profesor, a uno de los profesores de la universidad, bueno, del instituto, sí. le mataban con un montón de agujas clavadas en la cara. En lugar de una solo en el culo, como eso es. Eso es. Uh-huh. Era una salvajada, pues se las endulcoré. En el guionistas no había nadie ahí al volante. No había nadie al volante, estaban todos, le dijeron, mayores de 13 años, esto se lo comen. Se vinieron arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y la otra curiosidad es que a pesar de estar ambientada en Navidad, se estrenó en junio, porque había menos competencia. Spielberg en junio hay menos competencia, había menos competencia en aquella época de películas que se lanzaban, y sobre todo había mucha mucha industria navideña en aquella época, y se generaban un montón de películas sobre la Navidad y demás. Claro. Así que dijo, pues la estreno en junio, y lo petó. Claro. Así que, por encima junio, en pleno calor, que la gente dice, ¿qué hago esta tarde que me estoy asando? Vamos, al que tiene que aire acondicionado de calidad. Espero, supongo que hay muchas igual, yo creo que algunas no conocíais de estas curiosidades. No, la verdad. Sobre no. todo lo de las muertes, eso me ha dejado patidifuso. Pues sí. Sin pies. Y después de esta sección también de cine, pues nos vamos directamente con el látigo, porque Raco ha llegado un poco tarde, pero yo ya había anunciado que iba a hablar del ganso. Sí, pero bueno, pues hablaré a modo de reflexión y despedida, porque bueno, Juana ha dicho unas cosas, para mí acertadas, si no, yo creo que si eres republicano, pues eres republicano y... Y la verdad es que este hombre, pues bueno, yo creo que en todo el cómputo, el que, perdón, no lo he hecho más cuando lo han puesto contra la pared, pues a mí no me sirve absolutamente nada. Sí es verdad, y sí me ha parecido interesante, y sí me ha parecido una buena reflexión lo que ha comentado, que es, pues que sí, que el ganso se va mañana y esto sigue igual, que bueno, sigue igual, pero parecido. Entonces, pues bueno, yo creo que este hombre la ha liado. Yo espero que se le haya ido la pinza y que pues ya les ha cogido en Northside, no habían preparado nada, no saben... ¿Qué va a ser de él? Y pues bueno, yo creo que estamos ante un momento bueno para decir, pues basta a las paridoras de jefes de Estado, basta a los preparadísimos frente a nadie, basta frente a todos y nada, pues biorritmo republicano a tope. A tope, a tope. Republicano por lo laico. Y el republicano y sobre todo con la opción de decidir, que si se quiere renovar la democracia y se quiere renovar ciertas cosas, la base es la consulta. Y sobre todo, pues que hay muchísimas cosas y hay clubs de todo, hay 100.000 religiones, 100.000 iglesias, pero la verdad es que yo pues lo que alucino y lo que creo es que alguien pues que sea joven, mediante el joven, y que sea un poco inteligente, yo creo que es imposible, pues lo hemos comentado muchas veces, pero nada más que nunca, a mí es imposible bueno, que me expliquen esto o que me argumenten esto con argumentos que están basados en voluntad divina, en paridoras de jefes de Estado, repito, y en esto. Entonces, me parece, más allá de todo lo que sea la marquilla, me parece un puto insulto a la inteligencia y yo creo que es momento de decir basta y de dar un vuelco, que parece que están pasando cositas. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo una de las cosas que me maravilla es que yo perdí el gen de súbdito hace mucho tiempo, creo que mis padres también y demás. Yo no me lo explico cómo alguien puede tener, es querer que alguien como una jefatura de Estado se herede por consanguinidad, sin haberlo decidido, sin haber sido impuesto siempre por un dictador, es algo salvaje. No solo eso, o sea, parece que en la línea de Juan, y ahora mismo los partidos que se consideran republicanos, antimonárquicos, ahora se enfrentan a una votación sobre aforar o no aforar la figura de un ex-rey y parece ser que nadie se va a pronunciar en contra, como máximo una abstención. Eso es. Pero a ver, pero también tenemos que ser conscientes de lo que va a ser la realidad, ¿no? O sea, quiero decir que yo soy consciente de lo que va a pasar. La realidad. No nos van a dar esa oportunidad. Yo en absoluto. Es que por eso digo en que absoluto. Es que. O sea, pero que la resignación no vale de nada, Nekane. Lo que hay que seguir es peleando y seguir levantando la voz. Pero bueno, pero a eso ver, es. Que es que. Mira. Es sencillo, esto no es mío, es algo robado a alguien cercano y la verdad es que a mí me parece, pues si alguna vez, me parece un argumento que es brutal y pues si alguna vez a mí me surge, pues a mí me encanta debatir, dialogar, pero bueno, alguna vez si me surge alguien, pues mira, yo es que es tan sencillo como que en un sistema de castas Yo no creo. Y esto no es más que un sistema de castas, pero además dentro de castas, de dos castas, entre 4 y 44 millones. Y eso es que es un insulto. Para mí es un insulto a la inteligencia. Bueno, habéis dicho lo de las infantas, que es muy heavy también, eso, lo de que se van a llevar toda esa pasta. Es lamentable. Pero sobre todo quiero una cosa para comentar, justo que como has utilizado la palabra casta, me parece ahora lamentable lo que utiliza la derecha para como Pablo Iglesias ha utilizado la palabra casta, es como desmitificar esa palabra. Criminalizarla incluso, decir, ah, no, bueno, es todo él, lo dice este, el extrema izquierda y demás. Es real, o sea, es real, y las castas, se ha dicho toda la vida, es una palabra que no se acaba de inventar, pues, y que es algo que funciona. Que no es ser unos castas, que somos nosotros. Que es diferente, ¿eh? Eso es. Además, hablamos de un país, y les llena la boca de hablar de un país democrático, y es un país que hace 4 días ha secuestrado portadas de revistas. Totalmente. Y es un país que juzga a los jueces que se atreven a juzgar. Hace una reforma de la ley ahora nueva, la que quiere Gallardón, que es salvaje. O sea, es que los jueces se conviertan en ejecutivos de lo que hace, de lo que es el poder, el Consejo de Poder Judicial, que sería controlado por políticos y no por jueces. O sea, una total ruptura de la separación de poderes. Yo he leído un poco por encima, no he profundizado demasiado hoy, pero venía en el periódico una noticia sobre que el rey va a quedar desblindado durante X días por el Tribunal Supremo. Entonces, que tienen miedo de que haya mucha gente que aproveche para demandarle. Por supuesto. Ya ha hablado Jesús Posada, el presidente del Congreso, ya está hablando de eso también. Sí, no me ha dado tiempo a profundizar. Y le han salido hijos al rey, que no sé si es cosa. Vamos. Bastardos. Yo voy a denunciar el voto, para que se bañe. Hay muchos John Nieves por ahí. Bueno, a afilar guillotines. A ver, van para acabar. Seguro que traéis citas, así que venga, pues. Venga. Yo no. Venga, Chucho, que tengo yo una luego. Venga, vale, no se trata de ser mejor que los demás, sino mejor de lo que tú eres. Anónimo. Venga, Raco, que la tienes tú también por ahí. Bueno, la digo yo, que es un poco larga. Es curioso pero cuando se habla del referéndum sobre la monarquía nos dicen que puede ser que haya que seguir el pie de la letra de la Constitución. Sin embargo, cuando hablamos de derechos y viviendas que recoge también esto la Constitución, pues nos digan que no hay que tomársela literalmente. Yo un poco le robo una al viejo Juarma, que hacía tiempo que no lo Juarma, grande fenómeno. Y viene un poco al hilo de eso, y es que a veces la única salida que contemplo es volver a ser un mono. Y yo no tengo biocita, pero bueno, simplemente dar las gracias a Juan, que nos ha gustado mucho la entrevista, ¿verdad? Sí. Y gracias a Raco también. Y gracias a Raco por conseguir esto. La semana que viene, nos vemos. Venga, saludos, abrazos. ¡Viva el rey! ¡Bajo tierra! ¡Ahora!